familia, la unión de los hijos y el mundo interior. Porque en la vida no hay nada más noble y querido que un canto de amor. Hay que apoyar la familia como la esperanza de un tiempo mejor. Que las familias del mundo sean el santuario de un templo de amor. La familia, cuando crecen los hijos se van yendo despacito y tal vez nunca más volverán. La familia, fiel reflejo de amor sin igual, con la madre su presencia, con la esencia de amor maternal. Ya no está la sobremesa donde la familia solía charlar y declaraban los sueños que todos tenían para progresar. Unos se fueron muy lejos por otros caminos que el tiempo llevó y se quedaron los viejos que nunca quisieron dejar el lugar. La familia, cuando crecen los hijos se van yendo despacito y tal vez nunca más volverán. La familia, fiel reflejo de amor sin igual, con la madre, su presencia, tierna esencia de amor maternal. La familia, cuando crecen los hijos se van yendo despacito y tal vez nunca más volverán. La familia, fiel reflejo de amor sin igual, con la madre.